Che, ¿qué hace, negro? Sí, recién llegó de Alemania. No, los alemanes no le entendía nada a los alemanes. Ah, vos decís que hablaban en alemán. Este es barra brava. Este es un barra brava. Pará, que tengo una situación acá. Escúcheme, señor. Sí. ¿Querés que te bocee? ¿Cómo barra brava, loco? ¿A qué se dedica? Yo soy un incentivador profesional, ¿eh? En eventos políticos, en eventos deportivos. Abierto a todo cambio coyuntural y estructural, ¿viste? Y bueno, lo que yo decía, barra brava. No, no, pero el tonito no me gustó, ¿viste? Porque yo Vale. laburo mucho. Ah, sí, trabaja mucho. A ver, cuénteme. Y por ejemplo, mirá, yo te cuento, ¿viste? Lunes, miércoles y viernes voy a la plaza a gritar para que el presidente se vaya. Ah, está bien. ¿Y el resto de los días nada? No, no, el resto de los días voy a gritar para que se quede. Pero no importa, te cuento una cosa, esta gente está muy triste, loco. Y sí, ¿cómo nos vamos a estar tristes si nos vinimos rápido de allá de Alemania? Ah, pero si estuvimos en la final. ¿Cómo que estuvimos en la final? La final fue Italia y Francia. Ah, pero ¿quién fue el referí? Él hizo no es padre, qué grande que tu madre. Él hizo...